Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas amigos y amigas, ¿cómo les va? Estamos de nuevo aquí en su programa Vida Cotidiana, esta vez con unas grandes invitadas que han llegado de México y quisiéramos, como siempre, saludarles de parte de Liliana León Zúñiga y de todo el equipo de producción de Voces Nuestras. Cada jueves tratamos de entregarles lo mejor que tenemos y hoy nos corresponde presentarles a todas y a todos ustedes uno de los dramas del concurso del 2013, concurso de mujeres 2013, una de las ganadoras y que tenemos aquí a dos de las ganadoras de concursos de Voces Nuestras. En el primer lugar tenemos a Leticia Martínez Martínez. Ella vino de San Pedro de Pozohuacán, Tecamac, México. Bastante adentro, y a ella la saludamos en primera instancia. Bienvenida a nuestro programa Vida Cotidiana, Leticia. Hola, mucho gusto de estar aquí, gracias por invitarme y estoy encantada de estar en Costa Rica. Gracias por su amabilidad de todos. Muchas gracias, Leticia. Y aquí también tenemos a Aide Mata Juárez. Ella viene de Nezahualcóyotl, ella me va a corregir, del Estado de México. Corríjame que si lo dije mal. No, estuvo bien. Nezahualcóyotl, Estado de México. Pues para mí es un placer y una sorpresa esta entrevista. Muchas gracias. Sí, son sorpresas lo que tenemos también en el concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios, porque nos hemos encontrado que las ganadoras del 2013 pues tenían mucho que compartir para todas y todos nosotros. Tenemos la sorpresa de que Leticia ganó en 4 modalidades del concurso. El concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios en el año 2013 convocó a las mujeres con el tema Liderazgo de las Mujeres en la Economía Solidaria y el Consumo Responsable. Y se le da la oportunidad a las mujeres de que puedan participar en 5 modalidades. Ella participó en 4, que sería testimonio escrito individual, que el tema de ella, el título del testimonio era del plan A al plan B, fue su primer ganador. Luego participó en poesía, con la poesía Economía, que la vamos a escuchar aquí también en el programa, y participó con pintura, y la pintura se llama Manos de Mujer, y con su foto Francisca. Está todo esto publicado en el libro, el séptimo libro del concurso. Y también Aide participó en el año 2009 con su poesía Ella Desnuda, en el concurso Mujeres que Luchan por su Dignidad. Ellas estuvieron en la premiación aquí en Costa Rica. La actividad fue muy bonita, participaron más o menos unas 100 y pico de mujeres, 120, no tengo el dato todavía, pero participaron muchísimas mujeres que vinieron de Avangares, de Grecia, de Guatemala, de México, de San Pedro, de donde participaron, ¿verdad? Y entonces, pues en esta oportunidad queríamos conversar con ellas dos que vienen tan lejos desde México, que participaron por sí mismas, y queríamos saber, Leticia, ¿cómo fue que llegó la convocatoria hasta México hacia usted? Pues a mí me invitó precisamente mi amiga que está aquí, Aide Mata. Yo no sabía de ustedes. Ella fue la que me dijo, oye, tú escribes, tú pintas, ¿por qué no mandas y a ver si ganas? ¿No? Ella siempre me ha dicho, tú tira la botella al mar y a ver si alguien la encuentra. Y a mí me costó un poquito a aceptar, escribir y todo eso, pero lo hice y ahora estoy realmente contenta. pero fue esa la manera que llegaron, que llegó a mí Voces Nuestras. Entonces vamos a preguntar a Aide, ¿cómo se enteró usted del concurso? Ah, bueno, lo que pasa es que yo tengo la costumbre de navegar en internet. Entonces, a mí me gusta mucho meterme en las páginas de feministas, de mujeres. Estoy muy en contacto con las mujeres, sobre todo de vulnerabilidad. Entonces, en una de esas llegó a mi mano la página de Voces Nuestras, vi la convocatoria y dije, bueno, tengo la costumbre de siempre lanzar a la botella al mar. Y dije, mando una de mis poesías, me gusta escribir. Y lo mandé, y ya pasó el tiempo, no lo esperaba, de repente llega mi correo y me dijeron, wow, que habían aceptado mi poesía, y eso para mí fue padrísimo. Y desde entonces no dejo de estar en contacto con ustedes. Ay, muchísimas gracias, pues qué bueno que la internet también estaba sirviendo para intercomunicar a todas las mujeres en el mundo. Y Leticia, ¿cómo te pareció la actividad de premiación? Estuvo excelente, de hecho fue una sorpresa para mí, porque yo nada más me habían llegado dos correos en los que me decían que había ganado en poesía y en testimonio. Y yo no sabía que había ganado en foto y en pintura. Entonces, cuando llego y me entero, yo para mí fue una emoción, no sé. O sea, desde ahí cambia toda mi perspectiva, porque dije, o sea, es grandísimo, o sea, es grandioso lo que yo hice. Y me emocionó muchísimo ver a tanta gente ahí, ver cómo pasaban a decir sus palabras, ver a tanta mujer ya tan empoderada, es para mí emocionante estar entre mujeres, estar en este país que me ha recibido tan maravillosamente. Fue excelente, yo no me esperaba, siempre tenía la perspectiva de cómo va a ser. Lo pensaba muchas noches, dije, ¿cómo irá a ser? Venía en el avión y decía, ¿cómo va a ser? Y cuando llegué y me sentí como en casa, me sentí entre familia, entre mujeres que están como yo, que tienen mucho como yo. Muchísimas gracias por esas palabras. Y Aide, ¿qué te pareció la actividad? Bueno, a mí me encantó mucho. Para mí el estar rodeada de mujeres, y fuimos bastante, para mí es muy motivante el ver que aquí en Costa Rica también la mujer se está organizando, que está haciendo cosas importantes. Y se me hizo muy curioso y me gustó que fuera en el Instituto de México. Venimos de México y casualmente llegamos de alguna u otra forma a casa. O sea, de México a México y en Costa Rica, eso fue padrísimo. El evento en sí me encantó, me encanta el entusiasmo de ustedes, de las organizadoras, me encanta todo lo que están haciendo aquí en Costa Rica por las mujeres. Eso me está gustando mucho porque me abre el panorama de ver que las mujeres no estamos solas. En cualquier lado nos reunimos, nos solidarizamos y eso para mí es padrísimo. Bueno, muchísimas gracias, Aide. Ahora quisiéramos pasar a escuchar el testimonio ganador de Leticia Martínez Martínez. Como les dije, el tema era economía solidaria y consumo responsable. Ahí en esta actividad, pues volvimos a hacer un resumen de lo que para nosotras podía ser la economía solidaria y el consumo responsable. Y hubo muchas opiniones, pero lo más importante es que cada cual lo vive como una gran experiencia en su estilo de vida. Y eso es lo que nos va a contar ahora Leticia Martínez Martínez. El testimonio, Leticia, ella no lo ha escuchado. No lo ha escuchado cómo ha quedado ya adaptado a radio. Ella lo escribió, pero nosotros en Voces Nuestras lo adaptamos a radio. Por primera vez lo va a escuchar, vamos a ver qué le parece. A ustedes también, a ver qué les parece. Economía solidaria para vivir mejor. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Adaptación del testimonio ganador del Plan A al Plan B. Autora, Antelma Leticia Martínez, México. Dicen que experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Cuando pensé que mi vida estaba resuelta y todo funcionaría de acuerdo a mis planes, descubrí que no basta con tener un plan A, sino que también hay que tener un plan B, porque las circunstancias cuentan y al final todo lo cambian. Yo, acostumbrada al trabajo duro y principalmente a valerme por mí misma, creí que siempre sería así. No recuerdo exactamente desde qué edad comencé a trabajar, pero a mis escasos 7 años, Ya tenía bien presente de que debía contribuir a la economía familiar y que tenía ciertas obligaciones que debía cumplir todos los días, aparte de ir a la escuela. Bueno, bueno, ayuden a recoger la mesa y se me van a dormir, ¿verdad? ¡Ay, no, papi! Yo quiero estar aquí un rato más. ¡No, Antelma! Mañana tenemos que salir tempranito para el hotel. Hay que armar y reparar una docena de colchones y de los de lana. Papi, mañana tengo que llevar una tarea muy grande. ¡Ah, caray! ¡Mira, mija! Entonces necesito que te apures con eso. Mañana tenemos que salir temprano, entonces. Mi padre tenía de oficio el armado de colchones y además era campesino. Compró unas tierras que adquirió en pagos, por lo cual vivíamos con grandes sacrificios. Él amaba el campo y a sus 9 hijos, 7 mujeres y 2 hombres. Nos transmitió ese amor y entrega a la tierra, aunque es realmente pesado ese trabajo. Bueno, el armado de colchones también era duro y pesado. Bueno, bueno, bueno, bueno. No se me distraigan que hay trabajo de sobra. A ver, escuincles. Ya tengo hambre. Ah, Antelma, qué escuincle está. Usted ayude a su hermana a aflojar el alambrón de los colchones. Hay que avanzar antes del almuerzo, mija. Ay, ya me puse el dedo otra vez. Qué inutilidad, ve que les digo. Dejen de parlotear. Concéntrense en lo que hacen. No se vayan a cortar, por Dios. Claro que me hubiese encantado estar más en la escuela. En vez de estar haciendo colchones. Los libros, los cuadernos y lápices no hacían ampollas en las manos, como sí lo hacían las agujas grandes y el hilo de cáñamo que ocupábamos para cerrar las capas. Mi madre santa nos curaba los pinchazos, pues cada mañana era muy doloroso. Nos metía las manos en agua caliente con sal, con mucho cariño, eso sí. Además, yo no recibía un sueldo, solo para el refresco, como se dice. Aunque claro que nunca me obligaron, ni tampoco me preguntaron si quería hacerlo. Pero me consolaba saber que ayudaba a sostener la casa y a pagar las tierras. ¡Ay, benditas tierras! ¿Cómo negar el cariño que siento por aquel terruño que también me enseñaron a labrar? Pese a todo, no dejé la escuela. Me levantaba muy temprano a ordeñar las vacas, salir a repartir la leche, lavar mi ropa, ir a la escuela y por las noches hacer mi tarea. ¿Cómo olvidar las veces que me encontró la madrugada estudiando a la luz de esa flamita vacilante que parecía dormirse por momentos? Y es que en ese tiempo no teníamos luz. ¡Ay, hija! ¡Qué ilusión me da verte estudiar tanto! Algún día serás una buena secretaria. ¿Qué? ¿Secretaria? ¿Cómo se te ocurre, mujer? Ella nació para ser abogada. Yo simplemente quería estudiar para poder dedicarme a otra cosa donde sí recibiera un sueldo. Anhelaba tanto crecer y decidir por mí en qué y en dónde trabajar. Ganar mi dinero, comprar todo cuanto deseaba y tener una casa con jardín y grandes ventanas. Así, trabajé en diferentes lados y llegué a un restaurante donde me llegó la oportunidad de concursar por el puesto de encargada y lo obtuve. Aquí, mi vida cambió. Oye, vos, ¿no ha venido Raquel hoy? No, ni va a venir. El marido le dio una golpiza horrible y le prohibió trabajar. ¡No puede ser! ¿Pero cómo vive con un tipo así? ¿Por qué las mujeres permiten eso? ¿Y qué va a hacer la pobre? ¡Dejarlo! Esas criaturas necesitan comer y ella apenas sabe leer y escribir. Pues yo solo sé que las mujeres salimos siempre adelante. ¿Una no puede soportar tanta agresión? Sabía de los abusos y discriminación que vivían muchas mujeres. Pero al conocer las historias de cerca, decidí participar en campañas políticas, tomar cursos y talleres acerca de mujeres en estado de vulnerabilidad. Luego, empecé a impartir yo los talleres de manera gratuita. Hasta aquí, el primer plan marchó como debía. Pero por problemas de salud, dejé del todo la fabricación de colchones. Y viendo mi imposibilidad de atender las labores de la casa, me vi en la necesidad de crear un segundo plan. Claro, después de lamentarme y preguntarme decenas de veces, ¿por qué yo? Yo, que desde niña tuve que trabajar en lo más rudo, ahora no podía ni siquiera lavar mi propia ropa. Mi plan B consistió en cambiar por completo mis actividades y pedir apoyo. ¿Y a quién mejor que a mis hermanas? Para no ser una carga, se me ocurrió una gran idea. ¡Ay, manita! ¿Cómo crees que te vamos a cobrar? Las labores de la casa son importantes y valiosas. Además, no serán unos días. Con mi enfermedad, no puedo hacer las cosas de la casa. Por eso es que nosotras te ayudaremos, así nomás, si para eso somos tus hermanas. Hagamos una cosa. Averigüen cuánto cuesta un plato de comida, lavar la ropa, la limpieza de una casa, y eso mismo me gustaría pagarles. De este modo, formamos una cadena de servicios. Cada quien hace lo que puede, sin que esto afecte su vida familiar, ni su economía. Eso nos trajo beneficios a todas. Quien hace la comida, ahora ya le vende a más personas, y yo ahorro gas. A mí, la necesidad me exigió desde muy niña a luchar por la economía familiar y luego por la mía, inventándome un plan B que no tenía contemplado. Hoy trabajo para un diseñador. Tengo la casa y el hogar que soñé. Y me hace muy feliz ayudar a otras mujeres. Esta es una producción del Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2013, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tema inspirador, Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable. Economía solidaria para vivir mejor, porque nos queda poco tiempo. Vamos pronto a cambiar y dar un paso adelante sin desperdiciar. Buscar que se pueda dar un consumo responsable para esta humanidad. Y bien, Leticia, te he visto con lágrimas en los ojos, escuchando tu propio testimonio, esta adaptación, porque realmente es, tomamos de lo que escribiste, lo tomamos para hacerlo, acercarlo a la radio, y miles de mujeres y hombres han estado escuchando tu testimonio. ¿Qué te pareció esta adaptación que hizo Voces Nuestras? Me pareció excelente, de hecho, dice todo lo que yo dije, y lo que no dije en su adaptación que ustedes hicieron, me encantó porque describieron exactamente lo que yo quería decir. Cuando he escuchado a esa niña, me he escuchado a mí misma. Sí he llorado porque me regresó a mí, yo cada que escuché eso me va a regresar siempre a mi niñez. Y todo eso que yo vi, lo que estuve oyendo ahorita, es regresar, simple y sencillamente regresar, y darme cuenta de que todo eso ha sido así. No, en serio, las palabras se me han ido porque sí me emocionó bastante escuchar eso que yo escribí. Es fantástico. Y en estos momentos sí lloro, pero ya no es tanto de tristeza, sino de la emoción que siento de que mi mensaje va a llegar. Que así como a mí me está llegando, le está llegando a mucha gente. Y yo espero que eso le ayude a mucha gente. A mí me ayudó a sacarlo, yo espero que a mucha gente le ayude también. No sé en qué cosa, pero espero que le llegue el mensaje que yo quise dar. ¿Y cuál era el mensaje final que querías decir? Porque este título es muy sugerente, del plan A al plan B. La mayoría de la gente tiene sus planes. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era que yo generalmente creo que todas nos hacemos un plan. De niñas, de más grandes, nos hacemos un plan. Pero a mí, como yo lo dije ahí, la vida me enseñó que no basta con uno. Y nosotros nunca pensamos que nos va a cambiar. Nosotros digo, yo me hago este plan y es para toda mi vida. Pero no es cierto. En algún momento de nuestra vida siempre nos cambia. Y mi mensaje era ese. Hablaba de economía y de mi historia, sí. pero el mensaje era que me lo cambiaban a mí todo, que llega un momento en que te lo cambias y que si no eres fuerte, si no te empoderas, ahí te quedas y te caes. Pero hay algo también muy importante que a mí me gustó mucho y es ese plan B en donde compartes con tu familia y se apoyan unas a otras. Y me gustó mucho eso que dices de que el apoyo también tiene un precio. Uh-huh. O sea, el trabajo doméstico tiene un gran valor y lo recordaste. Y qué interesante que tus hermanas decían, no me apague. ¿Qué pasó ahí? Es que así como lo acaban de escuchar, así pasó. Mis hermanas me decían, no, es que a mí me toca ayudarte, yo te tengo que ayudar, porque a las mujeres nos enseñaron a eso. ¿Y a qué ese trabajo? Bueno, ni siquiera es trabajo, aparentemente, ni siquiera es trabajo, es lo que a mí me toca hacer, es lo que a mí como mujer me corresponde, y si tú estás mal, yo te tengo que ayudar y ya. Y me costó mucho cuando yo les dije, no, espérate, es que además yo lo puedo pagar, porque yo sí puedo hacer ya otra cosa. Yo ya estoy en otro plan, en el plan B, y yo hago otro trabajo que sí puedo hacer. Y entonces yo tengo ese dinero y yo te tengo que pagar, tú tienes que cobrar. Empecemos a reconocer el trabajo, que este es un trabajo y empecemos a remunerarlo. Y eso es donde yo me cuesta de pronto con mis hermanas decirles, no, cambia. O sea, yo ya cambié, yo estoy en otro plan. Tú también tienes que empezar a crearte otro plan. Tienes que ganar tú y yo lo puedo pagar. Y esa es una economía que no se reconoce, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo valorado y lo discutíamos en la actividad de premiación de que las mujeres hacemos un gran aporte a la economía global y sostenemos realmente ese trabajo que si no fuera por lo que hacen las mujeres de, por ejemplo, lavar la ropa, plancharla, hacer la comida para que los varones y las mujeres vayan a trabajar. De ¿cómo harían esas personas, Aide, si no estuvieran las mujeres que hagan todo eso para la economía? Bueno, lo que pasa es que todo tiene raíces. En ese sentido, es el origen de la cultura. O sea, yo siento que a la mujer de alguna u otra forma la han invisibilizado. O sea, le dan los trabajos que supuestamente no pueden hacer los hombres, las rezagan. Pero obviamente... Bueno, yo opino que la fuerza de trabajo de la mujer es súper importante, es a nivel de los hombres, y lo que pasa es que debemos de cambiar esa cultura, debemos de desaprender para volver a aprender. Lo que yo hago vale y lo que vale cuesta. Hay que empezar a cobrar. Efectivamente, lo que dices, Aided, es hay que reconocer el trabajo de las mujeres. En el Producto Interno Bruto no se reconoce y entonces parece como que la economía la hicieran solo los varones y realmente las mujeres estamos sosteniendo este mercado, ¿verdad? Este mercado global con todo este trabajo que hacemos y que no se paga. Si por ejemplo, el solo hecho de producir la tierra y luego venir con la yuca, con la papa y con el culantro y hacer una comida, ahí hay otra producción, que eso no se reconoce, es una producción que si usted va a un restaurante se lo cobran, en la casa no lo cobramos, pero entonces significa que eso tiene valor. Eso es lo que no hemos aprendido las mujeres. Y por eso, pues, vamos a pasar ahora a escuchar una canción también mexicana que cada vez que la escuchamos a esta gran mujer, esta gran autora mexicana, Amparo Ochoa, pues nos hace recordar muchas cosas que no debemos olvidar las mujeres. Esta es la canción Mujer. Ancestrales, ovario.

por lo que no es el encargado de buscar alianzas. Considera que quien debe interesarse en construir uniones es el PAC. Agregó que es probable que este partido enfrente algún tipo de campaña del miedo o difamación, tal y como le sucedió a estos cuando se les calificaba de comunistas y de que tenían vínculos con países como Cuba o Venezuela. Por su parte, el analista Francisco Barahona comentó que la política costarricense puede cambiar a sobremanera si el PLN sale del poder. Lo que pasó el domingo y lo que va a pasar el 6 de abril es un cambio de página importante. Es el inicio de una nueva época política, siempre y cuando así lo perciban las fuerzas políticas en proceso y en construcción de futuro. Y entonces me parece que vamos a enfrentarnos, en el caso de que no gane el Partido Liberación Nacional y su candidato Johnny Araya, nos vamos a enfrentar, lo más probable, a transformaciones de fondo, a mayor profundización democrática, orientada a una participación efectiva de la ciudadanía y, por supuesto, a un cambio radical en materia de corrupción y en honradez del manejo de la cosa pública. Si Luis Guillermo Solís resulta electo presidente, sería la primera vez que el partido Acción Ciudadana tome el gobierno desde su fundación en el año 2000. Elecciones 2014. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Y bien, esta era la canción Mujer, si te han crecido las ideas, digo yo. Esta canción nos ilustra mucho lo que tiene que ver con cuando las mujeres empiezan a reconocer su valor y sobre todo cuando empieza a reflexionar sobre su propia vida. Aide Mata Juárez, también que está aquí de Nezahualcóyotl, del Estado de México, ella escribió en el 2009 en el concurso Mujeres que luchan por su dignidad una poesía. Y es una poesía muy sugerente, Ella desnuda. ¿Qué estabas pensando, Aide, cuando escribiste esta poesía? Bueno, pues precisamente estaba pensando en ella. En ella cuando yo la veo que empieza a desnudarte, en todo lo que provoca en mí, empiezo a ver todo lo que, todas las emociones que sale de mí. Y a mí me gusta la poesía erótica. Uh-huh. Ella desnuda para mí fue un momento muy, muy especial. De rápido lo cuento, ella estaba en la cama, ella se estaba desnudando y de repente apagamos las luces, era a media luz, había la única luz que salía, que entraba, era de la luna llena. Y ella de repente estaba en la cama y se veía realmente hermosa, se veía realmente bella. Y créeme que realmente lo que dice la poesía se queda corto. O sea, a veces las palabras no llegan a expresar la emoción que uno tiene. Y de ahí surgió Ella desnuda, de lo bello, de lo que es el cuerpo femenino, que es muy bello. Y la verdad es para mí... Ella desnuda fue el comienzo de toda mi poesía erótica. Uh-huh. Y es una poesía que está en crecimiento, ¿no? En donde las mujeres también nos queremos unas a las otras. O sea, nada más hermoso que el amor, ¿verdad? No, a veces nos ponemos violentos y gritamos y decimos palabras hirientes a unas y a otras personas. Y eso sí daña a la humanidad, la violencia, pero el amor nunca podrá dañar a nadie y no debe ser así. Por eso vamos a escuchar la poesía de Aide Mata Juárez, aunque fue del concurso 2009, pero ahora que la tenemos aquí, que vino desde México para esta premiación, pues queremos aprovechar, ¿cómo no? Vamos a escuchar Ella desnuda. ¿Qué puede ser más humano y voluptuoso que el observar cómo se desnuda ella? Hasta quedar con la piel al descubierto, atravesando mis sentidos y perturbando mis delirios. Contemplarla en la cama a media luz cautiva mi deseo de tocarla y me invita a poseerla sin freno alguno.

sueño le canta a la firme certeza de lo que no termine jamás y que recién empieza. Esta fuerza hacedora de nuevas realidades, de mujeres vibrando de amor y libertades, y de mujeres vibrando de amor. Doctor, le agradecemos su atención. Teníamos miedo de venir, pero ella ya no aguantaba el dolor. Y para mí era insoportable ver a mi pareja así, tan enferma. Vea, por suerte ya pasó el susto, pero no debieron esperar tanto para venir. No permitan que el miedo a la discriminación ponga en riesgo su salud. La Caja Costarricense de Seguro Social emitió un lineamiento que prohíbe toda discriminación por orientación sexual. Denuncia al 2539-0723. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Caja Costarricense del Seguro Social. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Esta fue la poesía que mandaste desde México. No pudiste venir en esa ocasión. Pero ¿qué sentiste cuando te llamaron y te escribieron que habías ganado? ¿Qué sentí? Sentí que mi botella había llegado a su destino. Sentí que esa botella que mandé al mar llegó donde tenía que llegar. Llegó en el momento que tenía que llegar. Y el que me hayan regresado y en el correo que me dijeran, fuiste aceptada, fuiste una de las ganadoras, fue para mí padrísimo. O sea, yo esa poesía la escribí con mucho sentimiento, con mucho erotismo, y me encantó que alguien en algún otro lado, en Costa Rica, a alguien o el jurado, se haya sentido de alguna otra forma identificada. Son emociones universales. Entonces eso me encantó. Me hubiera gustado venir en aquel entonces a Costa Rica, por X o por Y no pude, y creo que de alguna forma la vida me lo debía, o yo tenía que venir, y bueno, vine acompañando a mi gran amiga por el reconocimiento de ella, pero de alguna otra forma al estar aquí, el estar en el reconocimiento de ellas, así como que en ese momento me sentí, y aquí estoy yo, de alguna otra, dije, me estoy recibiendo mi reconocimiento, y eso fue muy emocionante para mí. Gracias. Bueno, Aide, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nosotras también nos da mucho gusto que ustedes dos estén aquí en nuestro programa Vida Cotidiana. Estamos conversando con Leticia Martínez Martínez. Ella viene desde México, lo mismo que Aide Mata Juárez. Aprovechamos siempre que vienen amigas de otros países para escucharlas y así aprender mucho de todo el trabajo que también ahí en esos países se hace. Porque también Leticia trabaja, ¿verdad?, con mujeres y hace talleres, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo que haces, Leticia? Bueno, en realidad para mí ese no es un trabajo. Ahí yo me divierto. Es donde yo comparto algo de lo que la vida a mí me ha cambiado. Yo para hacer esto, yo misma tomo cursos que son muy caros. Lo que yo trato de compartir con las mujeres es lo que yo aprendo y yo ya no lo cobro. Yo lo hago con mujeres en estado de vulnerabilidad, como el grupo mayores, mujeres mayores de 30 del DF, que es ahí donde más yo me he realizado. Y hago este tipo de trabajo porque sé que muchas mujeres tienen todavía muchos problemas. Yo ya salí, entonces yo ya salí, tengo que regresar a sacar a las que están abajo. Y me encanta hacer este tipo de trabajo, lo hago en forma de juego, Y lo hago, también lo hago para mujeres. A veces, es que quiero aquí aclarar un pequeño punto. A veces cuando, al menos en mí, cuando digo estado de vulnerabilidad, pensamos que es solo la gente del campo, la gente de bajos recursos. Y no es cierto. Yo lo he visto en compañeras que son abogadas, psicólogas, doctoras, que están también en eso. Los estudios a veces, el estudiar una carrera, no nos abre nada. Nos enseña a qué hacer en esa carrera, pero en nosotros, como nuestro ser de mujeres, no nos ayuda. Necesitamos tomar otro tipo de cursos o relacionarnos con otra gente que nos enseñe, porque no basta con solo estudiar una carrera, eso no te da, no te ayuda. Y el que tengas dinero tampoco. Hay que buscar otras maneras. Ese es un buen mensaje, porque todas las mujeres necesitamos crecer como mujeres, sí. Porque se nos ha invisibilizado y se nos ha callado durante tantos años, y si no buscamos de nuevo nuestra palabra, pues va a ser muy difícil. Vamos a escuchar entonces ahora la poesía Economía de Leticia Martínez Martínez de México. Ella fue también una de las ganadoras del concurso con esta poesía. Leticia, vamos a escuchar tu poesía. Economía. La economía solidaria está en el hogar, donde se multiplican sus funciones y el pan. La economía solidaria está en la ruralidad, donde las jornadas y el duro trabajo buscan prosperidad, pero solo obtienen una dolorosa invisibilidad. Mujeres campesinas y cabezas de familia, sois la madre, la agricultora, la cocinera, la que lava, la que plancha, la que siembra y siega, la que se quita el pan de la boca, la que empieza a educar, la que tiene el secreto para lograr prosperidad, pero sin un reconocimiento y menos un salario. Porque todas las tareas que realiza son con agravio, consideradas como las funciones que su sexo impele, o del ama de casa simplemente sus deberes. ¿Ama? ¿Patrona? ¿Dueña? ¿De qué? A no ser de su necesidad, de su lucha diaria, de su fe, de asumir el insuperable reto de ser mujer. En el campo como en la casa, nunca falta el trabajo. Aquel que social ni económicamente es valorado, pero sí el empleo reconocido y remunerado. Economía, por algo tu nombre es de mujer. Funcionas con sacrificios, con tenacidad, con sudor, con trabajo de hogar, de obrera, profesionista o líder, con manos tiernas que acarician, que cuidan, con manos fuertes, callosas, que no descansan, con manos firmes, expertas y adiestradas, con manos curtidas que son ignoradas. Sin las mujeres simplemente no hay economía. Tenemos el secreto de cómo lograr, con un precario presupuesto familiar, el funcionamiento de esa pequeña empresa, conocida más comúnmente como hogar. Economía, no te somos ajenas ni desconocidas. Nosotras somos protagonistas de tu funcionalidad, aunque sean hombres en su gran mayoría los que formulen las políticas de desarrollo y paridad. Poesía ganadora, Economía. Autora, Antelma Leticia Martínez, México. Ya estamos casi llegando al final del programa. No podemos irnos sin comentar esta linda poesía sobre economía solidaria. Ahí hablas exactamente de lo que sientes que es la economía, que era el tema del concurso 2013. Ahí hablas al final sobre lo que otros entienden por la economía. Es interesante. Bueno, yo traté aquí de abarcar todo y si se dan cuenta en lo de economía, lleva un poco de mí. De hecho, yo de todo lo que escribo, siempre he dicho que yo soy, si algún día me llegaran a considerar escritora, yo me autodefino como escritora de vida, porque todo lleva un poquito de mí. Ahí traté de hablar de la mujer campesina, de la mujer líder, de tantas mujeres, traté de involucrarlas a todas, traté de meter algo de lo que hice en la pintura Manos de Mujer, también yo en la poesía meto las manos de mujer, también lo que yo viví, o sea, trato de meterlo todo ahí. Creo que me quedó algo bonito, porque para mí todo lo que yo hago es bonito, ¿verdad? No puedo decir que no sea bonito. Y sí, al final trato también de decir, bueno, es que la mayoría son hombres los que están siempre manejando todo. Pero si nosotros que empezamos ahí en el hogar, no sería nada. Nosotros somos las que tenemos las bases, el fundamento. Ahí empezamos a educar a los niños, yo misma lo he dicho. En la escuela es el segundo, pero nosotros como mujeres empezamos. Y trato de abarcar todo. Bueno, eso es el mensaje de la poesía Economía. ¿Qué más queremos? Que ahí hay todo una gran filosofía y una gran, un gran mensaje de lo que estamos entendiendo por economía solidaria y consumo responsable. Así sucesivamente, en los siguientes programas vamos a estar presentando un drama ganador y poesías ganadoras. Una vez al mes vamos a irlas rindiendo, pero poco a poco, para que todos puedan conocer a las ganadoras de este concurso. Y Aide, ya estamos finalizando nuestro programa. ¿Algunas palabras finales para nuestra audiencia? Pues yo les quiero recordar a las mujeres que no estamos solas. Se nos enseña, se nos educa a competir entre nosotras, a que no nos unamos. No estamos solas, nos tenemos a nosotras mismas. Hay que darnos una segunda oportunidad como mujeres de vernos de frente, vernos a los ojos y encontrarnos entre nosotras y adelante. Yo muchas gracias a Costa Rica. Es un gran país, es un hermoso país. Me encantan sus paisajes, todo lo que veo en Costa Rica es hermoso y tiene mujeres valerosas, mujeres inteligentes, mujeres que luchan por las mujeres y eso es padrísimo. Gracias, Costa Rica. Ay, muchísimas gracias, Aide. Y palabras finales de Leticia. Yo me quiero retirar con unas frases con las que yo nací, que yo creo que estaba engañada, que me decían: para trascender en la vida tienes que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Pero yo después me di cuenta que no era tan difícil, porque es muy fácil tener un hijo, plantas un árbol y escribes. Lo difícil y lo que realmente es trascendente es saber educar a ese hijo para que sea el cambio que todos esperamos. Hijo o hija, para que sea el cambio que todos esperamos. Plantar el árbol, sí, pero hacer que ese árbol crezca, respetar su vida y hacer que los demás lo respeten. Y escribir, pero para escribir, lo más importante es, para trascender, ser escuchado. Cosa que yo me doy cuenta que aquí ya lo están escuchando y por lo tanto yo creo que ya trascendí. Y gracias a Lili, a todas las personas, Mari Carmen, todo, no recuerdo más nombres, perdón por omitir a las demás, pero es que no lo recuerdo. Gracias por hacer este tipo de programas y este tipo de concursos para que nosotras tengamos voz. Gracias a Voces Nuestras, gracias a Costa Rica, porque son un amor. Muchas gracias a ustedes, amigas. Ya sabemos que tenemos amigas en México que también están luchando por la economía solidaria, el consumo responsable, por visibilizar a las mujeres. Y bueno, y aquí en el programa damos el espacio para que podamos compartir entre todas estos grandes pensamientos y sentimientos. Ya saben, amigas y amigos, les estamos esperando para el próximo jueves. Cada jueves tenemos algo nuevo para todas y todos ustedes. Y si quieren escuchar este testimonio de nuevo, compartirlo, o los audios o las poesías, las pueden encontrar en www.vocesnuestras.org. Ahí están todas las ganadoras y las pueden compartir por internet también. Muchas gracias a todas y ustedes. Y muchas gracias a Leo por haber hecho el control técnico de este programa. Así que nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.